Plata. San Lorenzo. A ver, algunas cosas para decir. Sobre el tema del dietazo, que ha sido en parte polémica, ha sido animado, digamos, por una especie de polémica. Yo ahí senté una posición el otro día, hoy la vuelvo a repetir. Yo creo que detrás de eso hay una cuestión de antipolítica. Y no me parece buena la antipolítica. No es que me resulte simpático que haya un diputado que gane más que, no sé, la suma de varios sueldos mínimos. No es que a mí me parezca que esa distancia que hay entre lo que cobra un laburante raso y un diputado sea muy grande. Pero hay que decir algo también. Yo sé que esto que voy a decir a alguno le puede llegar a molestar. A mí me molesta el diputado que cobra pero no trabaja. Después, si cobra más plata, menos plata, y si esa plata le sirve para no ser corrupto, no tengo inconveniente con lo que gane. Ahora, me subleva mucho aquel que cobra y no va a trabajar, se ausenta, no presenta proyectos y, por supuesto, no defiende los intereses de la sociedad que lo votó. Yo quería dejar esto dicho porque si no pareciera que entramos en esta competencia deportiva, a ver, ¿qué político es más corrupto? ¿Qué diputado gana tanto? ¿Aquello o lo otro? Miren, vamos a volverlo a poner en el eje. Si yo tengo un diputado que gana poco y eso es una excusa para que el tipo se corrompa, prefiero que gane más. Y que tenga, o mejor dicho, no tenga ninguna excusa para corromperse. Si yo tengo un diputado que gana poco, pero me defiende frente a los fondos buitre, hace que el PAMI siga dando medicamentos gratuitos, se planta frente a las corporaciones, y yo quiero que ese diputado gane más. El otro día estaba leyendo algo que hizo Chequeado.com. Chequeado.com lo que hace es practicar algún tipo de periodismo riguroso. Lo voy a poner en duda siempre esto porque hay a veces aciertan, a veces no tanto, pero en líneas generales hace un trabajo muy bueno. Hicieron un cotejo sobre lo que ganaban los diputados argentinos, los legisladores argentinos, con los de la región. Y la verdad es que está en el promedio y el promedio para abajo lo que ganan los diputados y senadores aquí en la Argentina. Pero lo que creo yo a la sociedad, y yo como integrante de esta sociedad no subleva, insisto, no es que cobren tanto, es que no trabajen, o que trabajen en contra de los intereses de la sociedad. Porque al fin y al cabo, esto ustedes lo saben, puede llegar a ser una mentira, que ahora va a ser en vez del 47 el 31. Y dentro de 3 o 4 meses capaz que ponen un 8. Entonces, no seamos hipócritas. Los diputados y senadores tienen un montón de recursos como para darse los sueldos que ellos consideren que tienen que ganar. ¿Sí? Están atados, en teoría, a una paritaria, que es la de los judiciales. Pero la verdad, tienen un montón de recursos que no son demasiado conocidos, que tienen que ver a veces con tramos aéreos, que tienen que ver con contratos, que tienen que ver con cosas que están por fuera de la discusión de la dieta. Entonces, me parece bien que ayer de todos modos haya algunos que hayan dicho, no, mira, no queremos ganar eso, queremos poner en discusión lo que hay que ganar. ¿Por qué? Porque, bueno, serán conscientes, les dolerá personalmente que ellos se vean incrementado su salario hasta un 47% cuando el promedio de la sociedad en este año ha perdido. No ha tenido una recuperación salarial, sino ha perdido poder adquisitivo. Entonces, me parece bien que los diputados de izquierda, los diputados del Frente para la Victoria, que aún siguen siendo del Frente para la Victoria, se hayan opuesto a este aumento de la dieta. Creo que está bien, es una postura. Pero en la macro, voy a insistir en este punto, tenemos problemas más graves. Y entre otras cosas, tenemos problemas graves de cosas que votan estos diputados y estos senadores, independientemente de cómo ganen. El problema es la política, no lo que ganan. El problema es la política. Y vamos a decir esto. Ayer el presidente dice que vamos tomando velocidad. ¿Sí? Lo que no dice es que estamos tomando velocidad al borde de un precipicio. Porque él dice que estamos construyendo el puente hacia un futuro venturoso. No, señor, lo que usted está haciendo es profundizar la fosa. No está construyendo el puente. ¿Y por qué? Hay que ver solamente los números. Los números de los últimos días en relación a qué pasa con la industria, por ejemplo. Se están fabricando menos motos, se están fabricando menos autos, se están fabricando menos zapatos. Toda la industria textil está en crisis. La verdad es que cuando uno piensa en el impacto que esto va a tener sobre el empleo, que es una de las grandes preocupaciones que yo tengo y siempre lo vengo sosteniendo, yo quiero diputados y senadores que voten en contra de estas cosas. Quiero diputados y senadores que voten en contra de la pérdida de empleo. Quiero diputados y senadores que voten en contra de la destrucción de la industria nacional. Diputados y senadores que defiendan a las pequeñas y medianas empresas. Después, si eso vos cobran una, sí, una cifra u otra cifra, lo juzgará la historia, lo juzgará su familia, lo juzgará el que lo votó, perfecto. Pero el problema de base que tenemos en la política hoy es que hay diputados y senadores que fueron elegidos para defender unas cosas y hoy hacen exactamente lo inverso. Exactamente lo inverso. Y en cuanto a la justicia o la injusticia de la dieta de un diputado o un senador en función de otras actividades, vamos a decir algo. Los diputados y senadores son apenas 250 y pico, 260 los diputados, más 40 senadores. Hagamos números. Estamos hablando de 300 sueldos en la Argentina. El problema que tenemos es con otras cosas. El problema que tenemos es cuando el presidente le da a IEXA, a su primo Ángelo Calcaterra, 45 mil millones de pesos para el soterramiento de Sarmiento, ¿sí?, de nuestros bolsillos. Eso es un saqueo, eso es una inmoralidad. ¿Por qué? Porque en la versión anterior se tenía que conseguir el financiamiento de ellos, y IEXA tenía que conseguir financiamiento afuera o donde fuere, pero no de las arcas públicas, no de nosotros. Entonces, pongamos las cosas en su medida, ¿sí? O sea, hagamos un ejercicio de ver qué es lo realmente grave y cuándo caemos en la trampa de aquellos comunicadores que finalmente le terminan haciendo de un modo u otro el juego al gobierno. Porque, ¿qué dijo Macri? Me parece mucho. O sea, se dio el lujo de bastardear a su propia bancada, que votó con las dos manos así, el aumento, se dio el lujo de bastardear al presidente a su propia bancada, sabiendo que estas cosas en general, caen muy mal, ¿no? En la sociedad caen muy mal. ¿Por qué? Porque se ha instalado esto de que los políticos son todos corruptos, que los políticos van a robar, que los políticos esto, aquello, lo otro. Y ese discurso es funcional a Mauricio Macri, porque Mauricio Macri viene a despolitizar los debates, y para eso necesita que la política sea un trapo de piso. Entonces, no es que Mauricio Macri viene a desterrar la política, no, él viene con una política. Él es un político también, es un empresario y es un político. Él viene con la política de los CEOs, viene con la política del gobierno de los ricos, viene con la política de generar transferencia de los sectores populares a los sectores más altos en la pirámide social. Dinero, de un lado hacia otro, con políticas. Entonces, no es que es toda la política, no, la política de él. Lo que pasa es que está escudada en una supuesta administración eficiente que deja atrás el fanatismo, que deja atrás la grieta, que construye puentes. Todo mentira, es una política de derecha, quizá más moderna porque ahora usa celulares, pero es una política de derecha. Y en relación a lo que en realidad viene a desplazar es a la política que nos interesa, es decir, a la política que hace cosas por la gente, la política que le sirve a la sociedad para transformar la sociedad en la que vive, el tiempo en el que vive, y construir una sociedad mejor. O sea, tengamos ahí presente, no caer en la trampa, porque nosotros tenemos muchos problemas, entre ellos que hay diputados, senadores, que son venales. Pero de fondo, y vuelvo a insistir, el problema es que votan esos senadores y diputados. Si votan a favor del pueblo o votan en contra del pueblo. Si votan que tal o cual sector de la sociedad se beneficie o se perjudique. A ver, ayer se estaba votando, hoy se está votando un presupuesto, por lo menos la media sanción del presupuesto, donde se recorta dinero del área de derechos humanos, se recorta dinero de las universidades, se recorta dinero del área de ciencia y técnica. ¿Y cómo votaron los diputados y senadores? Eso es lo preocupante. Después, si ganan 10 mil pesos más, 10 mil pesos menos, 15 mil pesos más, 15 mil pesos menos, te podré irritar un rato. Pero ¿sabes qué? Es un tema que dentro de dos meses te vas a olvidar. Ahora, de lo que no te vas a olvidar va a ser de las consecuencias nefastas que van a tener esos recortes en el presupuesto. Porque el año que viene la Argentina, a pesar de lo que diga el gobierno, no va a volver a crecer. Va a tener un poquito más, pero no va a crecer como nosotros necesitamos para generar puestos de trabajo. No empieza el desarrollo en la Argentina, el desarrollo mágico el año que viene. No, nada que ver. Vamos a tener un año muy parecido a este. Muy parecido a este. Y si es muy parecido a este, quiere decir que las condiciones empeoraron. Y esto lo digo yo, lo dice aquel, lo dice el que sea. No me crean a mí. Ustedes fíjense en el bolsillo. Fíjense para qué les servía antes el dinero y para qué les sirve ahora. Fíjense lo que pagaban las cosas antes y lo que pagaban ahora. Y en función de su ingreso, si están mejor o peor. Eso es todo lo que hay que fijarse. Las políticas públicas de un gobierno se miden en la vida cotidiana, en ninguna otra cosa. Después Marcos Peña se podrá peinar mejor, no sé, Lombardi se podrá perfumar lindo, no importa. Lo que vale, lo que realmente, donde se ven las políticas, es en la vida cotidiana, y si esa vida cotidiana nos hace más felices o menos felices. Y yo creo que acá hay un motor de infelicidad que ha generado este gobierno, que tarde o temprano se va a volver contra todos. Se va a volver contra todos, porque vamos a ir a una sociedad mucho más desigual, una sociedad mucho más inestable, una sociedad mucho más violenta también. No es que estoy proponiendo eso, estoy describiendo lo que yo veo en el futuro de esta sociedad. Y donde estas cuestiones, que están vinculadas también a las operaciones, a las trampas, sobre para qué sirve la política, qué son los políticos, no. Vamos siempre a decir lo mismo nosotros. Nosotros defendemos a los políticos que defienden a la sociedad, independientemente de cómo ganen. Tenemos cosas graves que están sucediendo en la Argentina y hay muchos de esos diputados y senadores que las están avalando con su voto, con su brazo alzado. Y eso sí, habría que preguntar si ganan mucho o ganan poco en función de lo que hacen. Pero cuidado, cuidado. No todos los políticos son lo mismo, ni todas las políticas son iguales. Robert